cabaña. Tú quieres champaña. Terminamos de hacerlo y me pide chingar otra vez cada vez que se baña. Salta con él y conmigo se daña. Yo sé que todas las cadenas las baña. Dile a ese cabrón. No sé por qué, pero este tema me sentí demasiado. Escucha. Siempre estoy online en WhatsApp parando con culo. Está bueno, está terrible. O sea, es un terrible tema que realmente te motiva. Sábado, echamos tres polvos como la bailás, fiesta. Si hablamos de fiesta, hoy en fiesta del barrio. No, estamos con todas las pilas, estamos en la fiesta del barrio. A las 11 es que empieza, ¿no? A las 11 se abren las puertas del boliche. No, no, no, el boliche es un centro cultural, pero lo estamos dando un poco de color como boliche. Ah, bueno, que. Estamos a full con toda la furia. Ya se está. Bueno, falta el que quiera. Pegarse una farra, su farrita desde temprano. Claro, podría ser, ¿no? Si quiere, vaya a una vuelta, que se una vueltita ahora. Claro. No, ya están los chicos ahí a full con música atrás. Que no, además nos están sintonizando. Ah, qué bien. Y les mandamos un saludo a todos. Eso están ahí sí, todos los chicos ahí. Para allá. ¿Cómo se llama el boliche? No, no es un boliche, es un comentillo. Bueno, ¿cómo se llama el lugar? El comentillo, bueno, claro. Un saludo muy especial para el comentillo. Están todos ahí armando el sonido. El comentillo. Así. O el yo. Yo. Se cree cuando le eres, termina. Entonces, comentillo. Comentillo decimos nosotros, los argentinos. Vamos a decir comentillo, no vamos a decir. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando dicen choza a yo-yo? Y se puede decir chocho. Chocho. No, pero, chocho. Pasa que los latinos tenemos diferentes maneras de hablar. Claro. El lenguaje, a veces sí. La lengua, lo que tenemos, a veces la cultura nos. Sí, la cambiamos y obviamente claro. Tenemos muchas jergas totalmente distintas. Claro. Escúchame. Estaba por decir sobre la consigna. Me estaba preocupando por la consigna porque la consigna del día de hoy es si salís a bailar, ¿cómo saldrías? ¿Provocativa o formal? Puedes mandar un WhatsApp a través del 11 40 37 18 00, o si no, llamar al número 43 02 63 94. La mejor respuesta. ¿Sabes qué tengo pensado? Si va a la fiesta, yo le voy a regalar un trago. Yo, Lucas. Pero entre la entrada, digan Lucas, ¿qué Lucas García? Le decís, sí, allá, acá, ¿entendés? Directamente allá en la barra. Ajá. Yo soy la ganadora del premio de la consigna del día de hoy. Eso. ¿Te parece? Sí, me parece. Así que bueno. De parte de Lucas ya hay un trago pago. Claro. Para la persona que conteste. Claro. Así que pues el trago los está esperando, señores. Claro, así que frío. Llamen. Encima la noche se represta. Está especial. Yo tengo la boca seca. Y acá yo veo algo que incentiva demasiado. ¿No? Pero bueno, no sé, ahora no se puede porque estamos en la laburando. Y sí. Dando entretenimiento. Usted que está dando información. Mañana es el Día del Niño. ¡Ay, sí! Mañana es el Día del Niño y mi cumpleaños. ¿Sí? Ya estamos en breve, casi 4 horas. Sí, estamos en breve. Así que nada, yo de acá, de Somos Calle y La Gatera, le mandamos previamente, ¿no? Feliz Día de los Chicos. Hoy hubo una actividad en la 21 que estuvieron un par de pibes, un par de raperos participando, ¿no? Con el lema este, mi cara, mi ropa, mi barra, no son delito. Y también otros grupos muy importantes se fueron a Barrio Saldías, un barrio que se está inaugurando hace poquito, ¿no? Que un barrio que realmente es muy humilde y hicieron también festejar el Día del Niño ahí. Pero habían raperos ahí escondidos y tenían miedo de salir. Y estos chicos ya tienen claro, sí. Re clara. ¿Vos lo conoces a los chicos? Clara. En el festival que del 13, sí, ¿te gustó? Sí. Y rapearon una chimba. ¿Te gustó? Sí. ¿Y cómo me viste a mí ahí? Usted. No, pero yo no canto. No, pero, eso no lo he notado, cariño. No, pero escucha, una consulta. A mí, en el micrófono, ¿cómo me ves? ¿Me ves bien? Sí, claro. ¿Mal? ¿Animando una chimba? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, un 8. Está bien, me gustó. Pero vamos a decir algo claro, en el festival yo mucho no canto. Y si presento a los pibes es porque ellos quieren. Sí. No, y está bueno, yo me río, me siento bien. Y sobre todas las cosas, o sea, los chicos te preguntan, ¿vos cantás? ¿Sos nene malo? Un nene mejor, ¿sos nene malo? No, le digo. No soy nene malo, soy nene bueno. Nene bueno que no canta. Claro, exactamente. Y nada, ya que lo estamos viendo de tema, sí, ¿no? Los chicos de Mi Cara, Mi López Barroso, no son participaron de varios festivales de Día del Niño que fijaron hoy. Diferentes organizaciones, como en Soldati, en Barracas, Retiro, Recoleta. Y los chicos se fueron distribuyendo, se fueron dividiendo para representar la bandera. No hay que representar que grupo no discrimina. No, que grupo es una familia que incluya a todos los chicos. No importa si son negrito, blanco, colorado, rubio, gordito, flaco, petizo. Este incluye a todos. Es una familia y lo bueno es eso, el grupo. No, incluye a todos y está buenísimo. Y por eso es el programa Somos Calle. No es el segundo programa que hacemos. El sábado pasado fue la inauguración. Estaba bueno. Sí, estamos. No, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Claro, y poco a poco estamos dando la mano a los oyentes. Sí. Muchos oyentes estamos teniendo. Y a través de la aplicación vamos a tener más oyentes. Estoy seguro. Sí. No, y oyentes para, internacionales. Y no solo colombianos, sino también los de todo Sudamérica. Claro, de Colombia, Uruguay, Paraguay. Perdón. Pero ¿sabes qué? Yo no sé, me olvidé el nombre de la aplicación de la radio. Está el Javi Alabamiño, que me gustaría que lo repita de vuelta. A ver, Javi, para los oyentes que recién nos están enganchando, la sintonía, ¿cómo puede dejarse la aplicación de la radio? No, y también, ¿cómo se escribe? Ah, así es TuneIn. En realidad se escribiría porque el inglés, ¿no? Acá en el barrio hablamos español nosotros. Ajá, o sea, sí. Gilipollas, digamos. No. T-U-N-E y latina N otra vez, radio, simple. TuneIn radio sería. Si no, lo pronunciamos mal, ¿no? Ajá. Si no, en inglés sería TuneIn radio. Lo cual es muy sencillo, pero ojo, buscar la aplicación en Play Store. Una vez que te aparece, la descargas. Luego buscas el dial de la 97.3, la Caterva. Es simple, no te lo puedes confundir. ¿Querés escucharlo? ¿Tenés la aplicación? Lo buscás TuneIn Radio, buscás FM La Caterva 97.3 y ahí puedes escuchar Somos Calle y todos los programas de todos los sábados y de todos los días de FM La Caterva 97.3. Gracias, Luquita. Che, posto, yo agradezco a la gente de La Caterva, tiene una buena onda, una... ¿Viste cuando nos recibieron? Le dieron un abrazo enorme. Sí. Mau, está buenísimo. Primera vez que nos pasa eso. No, o sea, aparte la buena biblia que tiene. La sintonía, los oyentes. O sea, lloró mensajes que yo no me imaginaba. Lloró mensajes de la radio. En la página del Facebook de la radio que me olvidé. Me estoy olvidando porque estoy muy con la fiesta de hoy que va a estar buenísimo. Sí, estás ansioso, tranquilo. Hay mucha sorpresa. Disfruta el momento de ahora y después disfrutaremos el momento de la fiesta. Claro, porque pasa que hay muchas sorpresas. Demasiadas, pero bueno. Estamos ansiosos. Lo pueden buscar en la página del Facebook Somos Calle, sí. En la cual, pónganle me gusta. Sí, van a tener... Pero van a encontrar dos, ¿no? Pues yo encontré dos. ¿Dos calles? ¿Somos Calle encontraste dos? Dos somos, sí, o sea, hay como dos páginas. No. ¿Me parece? No. ¿No? No, yo creo que hay uno, yo vi uno. Ah, ok, entonces hay uno. Y estaba para decirte, sí. Escuché ese tema, me gusta, no sé por qué, pero me re gusta. Para mí me pasaría todos los días y no me cansaría. Pero bueno, Somos Calle, hay muchos artistas, el programa del barrio, ¿no? Que enseguida vamos a buscar los temitas, ¿no? De Ezequiel, del Chino, de Jonathan Ariel. Claro. Terribles. Ah, me trabé. Terribles artistas, porque veo algo que me está dando sed. Terribles artistas del barrio que realmente le explotan. Sí. La rompen. Y ahora vamos a difundir su música, ¿no? Jonathan Ariel, el Chino, Nico, ¿quién viene otra vez? Sí. No, toca, hay que también apoyar el arte nacional. Claro, demasiado, porque realmente hay muchos artistas que tienen mucho talento. Sí, y más allá de eso, es una familia, entonces, ¿quién no quiere apoyar a su propio hijo? Bueno, es lo mismo, ¿quién no quiere apoyar a su propio hermano? Y eso es lo que somos, hermanos, y claro, vamos a impulsarnos con todo. La verdad que sí. Che, me parece extraño que Jefferson no haya venido todavía. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Vos decís? ¿Qué? ¿A tu pana? Jefferson, oiga, ese debería haber estado acá, ¿no es cierto? Tendría que estar.

Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Hey, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves. ¿Cómo hacer lo suyo tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa. Es tan peligrosa con las curvas nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Te pone terremoto, terremoto, porque si viene alta fiesta, amiga. Me remotiva, esta música me remotiva. Y más, quiero venir acá abajo y no puedo porque la siento como se mueve y no me deja hacer mi paso básico. Escúchame, yo llevo una, yo llevo una visita, llevo las entrevistas. ¿La querés presentar vos? ¿A quién? Con tu voz. ¿A quién tenemos? Pero, para. Ponela con tu voz latina, con esa voz colombiana. ¿Quién te llamó? Nadie. ¿Vos sabías que en radio se pone en vibrador en silencio? Ay, no me diga. Y estamos a sancionar ahora. Somos que estamos a sancionar. Una fecha sin venir. ¡Cano! Y es más, nos prometiste el arroz chaufa. ¡Ay, tú y tu arroz chaufa! Aquí en Colombia no hay arroz chaufa. Y es más, también la tortita. Porque bueno, la tortita, ahorita salimos y compramos tortitas. Bueno, chelo 9 y medio. No le debimos de tema. No. Y si escuchamos una... Daddy Yankee, ¿de dónde viene? ¿De dónde es? De un país que es recontra... O sea, que el acento se recontraparece al mío. Pero escucha... Es verdad, o sea, los dominicanos, puertorriqueños. No. Dominicanos casi, es otra cosa. Tiene casi la misma tonada. No, solo y es más, ¿sabes que tengo la diferencia que hay? Mi punto de vista, yo me encontré un dominicano, habla muy rápido. Los cubanos hablan un poco más lento, pero tienen otro acento. Es un acento más costeño. Más fuerte. Más caribeño. Bueno. Bueno, pero el costarricense no es caribeño y nosotros tampoco somos caribeños. Bueno. Lo que hemos hecho. ¿Qué tenemos? ¿La visita de dónde es? La visita es de Costa Rica. Costa Rica, exactamente. ¿Y cómo se llama la visita? La mecha. La macha. La macha, no le digo que me acabo de decir y se me olvidó. No, es lo que pasa porque acá la compañía está enamorada. Uy. Y además, extraña a su pareja. Uy. ¿No? Duro, denso. No, pero que seamos sinceros porque está con el celo hace rato. ¿Ves? Y esas cosas no se hacen. Pero bueno, tenemos a la macha, ¿no? Visita para mí internacional, ¿no? Y para el grupo en sí Somos Calle, el programa de radio siempre fue muy de barrio. Pero bueno, con los chicos decidimos también ser amplio, ¿no? Y escuchar también estas voces femeninas que de otra cultura, ¿no? Porque ya escuchamos a la colombiana, tenemos un colombiano que canta, tenemos gente de Bolivia, de Perú, gente uruguaya que canta rap, pero nunca tenemos la posibilidad de escuchar una voz dentro del grupo de la radio, una costarricense. Sí. Costarricense, papito. A ver, ¿costarricense o costarricense, la macha? Costa... Riquense. Las dos se pueden decir. ¿Las dos? Sí, costarricense. Bueno. A mí la otra vez me corrigieron. A mí me dijeron... A mí me parece que es mejor costarricense. Pero, bueno, ya que ella no se ofende, pues recontarriquense. Bien, gracias. Con el tema del chino la hacemos, comenzamos. Ajá. Mira. Ay, es qué rico. Pero bueno, escúchame. Está bueno para... No. Un cigarrillo. No. No, es rayo. Pero escúchame. ¿Cómo vas, macha? ¿Todo bien? Todo pura vida, como decimos allá. Todo muy bien. Contentísima de estar acá. Qué grande. En Buenos Aires. Hace rato estoy aquí igual. Ya me siento como en mi choza. La choza. La calle, como la casa, vamos a decir, sí, la choza, sí. Porque hay gente que no, a lo mejor no entiende, pero bueno, vamos a decir, la choza es la casa, o el rancho. Si decimos bien de casa, bien de barrio, bien de villa, somos de calle y como somos de rancho. Escúchame, ¿viste una visita también? ¿Viste acompañada? Él es el productor con el que estoy trabajando ahora, Matías y Liti. Estamos trabajando juntitos y revueltos, ahí contentos también. Genial. Sí, Sí, me falta Pocho, porque Pocho quería hacer entrevistas. Quería hacer preguntas, Pocho. Está bueno que Pocho, por eso, Pocho vino para. Vino especialmente para escucharla a ella y para hacer entrevistas, pero se bajó, fue abajo, no sé. Porque vos hiciste una señal que sonó fea. Y. Bueno, a ver si creo que está subiendo. Ahí está, Pocho. Vení ya a la radio porque está, te están esperando. Porque vos querés hacer varias preguntas. Y viniste a la radio por ese motivo. Porque dijimos que viene la macha. No, y se motivó y se puso contento. Invítame a la radio. Bueno, Pocho de Bronce 21. ¿Estoy bien, Pocho? Estoy bien. Sí, escúchame. ¿Qué hiciste hoy? El día del niño. ¿Eh? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿El día del niño? No, mañana. Pero hoy hubo muchas actividades. Sí. ¿Qué hice hoy? Sí. Aparte de ser la changa. Sí, bueno, esa es la changa. La changa todavía. Yo pensé que era una cuchita fácil, viste, era una cucha para un perro, no. Una cucha de dos ambientes, con techo. Sí, comedor. Hasta toldo le puse, piso con de todo. Comenzaste de cero. De cero. Un rancho pelado. Sí. ¿Y le construiste vos? Sí, ahora tengo que esperar a que seque y. ¿Hacer la losa? A revocarlo. Le van a poner la cerámica. Che, escucha. Eso que viene para el perro. Ahí, viene ahí que vino Pocho a cara de perro. Sí, ¿no? Wow. No, pero bueno, escúchame, tenemos a la macha, ¿no? Póstame, me siento re privilegiado, me siento re feliz porque nunca vino un artista, una mujer. Nunca, bueno, Pocho, nunca vino una mujer a la radio. Sí, sí, eso es lo que estamos esperando hace rato, que mujeres se sumen a. Porque lo que pasa es que hay mujeres. Para contagiar que, más mujeres. Lo que pasa es que las mujeres nos tienen miedo. Piensa que somos perros. No, al revés. Nosotros tenemos miedo a las mujeres. No, mi punto de vista es ese, ¿no? Porque sí, siempre el micrófono fue abierto. Siempre fue abierto. Jamás les pusimos no a nada. Vamos a perderlo. No. Y en los festivales también. Ahora, invitamos a las mujeres, pero todas tienen vergüenza. Todas. Se sumaron bailarinas nomás, pero así. Claro, bailarina. Exponente del rap, así que canten. No, no hay. Yo, no al contrario, hay. Estoy rodeada de mujeres que no tienen nada de miedo. Así que es una bendición para mí. Pero bueno, si quieren, se las mando a todas. Dale, yo vivo en Manzana 6. No, está bueno que lo que diga, ¿no? Lo que dice, ¿no? El apoyar. No, la voz femenina. Sí, sí. No, y aparte este programa de radio se basa en eso, ¿no? Poner ahí artistas que su música no. Ponele, ya me pasó una vez, me crucé con dos artistas que por difundir su tema le cobraban. Entonces, para mí, encima, cuando me dijeron el número, fue una fortuna, loco. O sea, no lo puedo creer. Y este programa de Somos Calle se trata de eso, o sea, es todo pulmón, es buena onda, nosotros no cobramos nada. No hacemos nada y lo que queremos nosotros es siempre. O sea, hacemos, pero no cobramos. No, no hacemos nada. Pero se trata de eso, ¿no? Que las voces sean escuchadas, los temas, los pibes. Sí. Porque hoy en día hacer un tema cuesta demasiado. Antes no había espacio para que alguien pueda mostrar su tema, como decimos, claro. cobran. No, demasiado, mucha sí. fortuna. Sí, hoy en día, imagínate, ¿no? Y ponele, Somos Calle se trata de eso. Sí. ¿No? Somos Calle. Somos Calle, a cara de perro. Sí. Somos todos perros. Una forma de decirlo, no te sientas mal, pero en el sentido de los pibes somos todo el barrio. Si todos los chicos somos todo el barrio. Y nada, tenemos un lenguaje que nos identifica demasiado con el barrio. ¿No? Yo vengo de la villa, Pocho viene de la villa, ¿no? Y vemos el costo de hacer un tema, ¿no? Y hacer radio es demasiado, ¿no? Y pisar un estudio de radio. Tiene que tener mucha suerte, no forma de decirlo. Hay muchos pibes del barrio que no lo piensan, no piensan que puede llegar a eso también. Piensan que no, yo claro, solo Facebook y hasta ahí llego, pero claro. El espacio no está. Y claro. Ahora lo estamos creando a poquito. Va, vos que vos sos el todo esto. Nada. Pocho, te misa así, me siento colorado y no me gusta. Es que me gusta verte colorado. Blanco, mejor dicho. Que combine con la bandera que tiene atrás. No, no seas mal. Y nada, escúchame. Si es que yo quiero hacer una pregunta. Vos tienes un par de preguntas para la mecha. Sí, ¿por qué la macha? ¿Por qué el nombre La Macha? Sí. Bueno, La Macha surge en realidad de que era chiquitita, porque en Costa Rica a las rubias les dice machas. Ah. Pero aquí cambia esa definición a una cuestión de lo que veníamos hablando. Machona, como, diría acá. Sí. Hombre, mujer que se monta con hombre. Exacto. O solamente eso que vienen diciendo ustedes con respecto a perder el miedo solo por ser mujer, ¿no? O sea, tenemos que dejar esas cuestiones a un lado, porque ya no vivimos esas generaciones. O sea, eso no fue lo que me enseñaron mis mujeres, digamos, mi madre, mis tías. O sea, más bien me enseñaron a ser como, a empoderarnos, ¿no? Son más picantes, ¿no? Ese de allá para arriba. No sé si somos Centroamérica. Más picantes. Solo tenemos ganas de hacer lo que nos gusta. Eso es todo. De ahí surge la macha, de empoderarse y de hacer lo que uno quiere. Es eso. Bien. ¿Otra pregunta, Pocho? ¿Y cómo empezaste con el rap? ¿Cómo empecé con el rap? Empecé jugando. Empecé jugando, yo trabajaba en un bar, una amiga chilena, que le gustaba mucho el rap, tenía un novio rapero. Y no sé, trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana en una barra. Nos aburríamos mucho. Ella me empezó a pasar música. Empecé a escuchar mucho La Mala Rodríguez, me parecía genial, muy buena. Y entonces empezamos a hacer rap todo el rato, así, con cualquier cosa. Tipo, pásame la botella de la verdad. Cualquier cosa, ahí surgía como un juego para pasar el tiempo. Y después, muy bendecida con muy buenos amigos, muy buenos músicos, me empezaron a decir como, hey, esto hay que hacerlo de la vida real. Tipo, como no sé, me juntaba con los compas. Yo en realidad empecé haciendo percusión hace años, desde que era chica. Ensayaba con mis compas y después siempre como surgía la cosa. Y pues después del ensayo era como, vamos a mandar fruta. Sí. Y ahí mandábamos fruta y así surgió y así fui conociendo a gente hasta ahora que estamos poniéndonos un poco más serios con Mati. Estamos... Esa palabra que me cuesta. Cuesta, no, mentira, pero es rico. Importante. Ahora una pregunta a ustedes dos. Acá Argentina habla con el voz, con el HP y todo eso. Cuando escuchan a muchos raperos que suben cosas, que hablan como centroamericanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que hay raperos que hablan como centroamericanos? Sí, como puertorriqueños. Pues, no solo cantan, sino que hablan como... Ah, no sé, digamos, a mí sí se me hace como decimos allá, un colocho con eso y no lo veo mal. O sea... cada uno se va como, no sé, llenando de lo que le gusta. Por ejemplo, lo que me surge a mí es una combinación en donde hay veces era como, uy, esto es raro, porque yo soy de acá, pero tengo 8 años de estar aquí, entonces de repente uso palabras que tienen ustedes que me encantan y van. Uh-huh. Y es como, ah, no voy a decir esta, mejor voy a decir esta. Es más linda, es de ustedes, pero la agarro. Y ahora es mía también. Entonces me parece que está bueno, que nada, que somos un colocho de... no sé, latinoamericanos que tenemos que divertirnos. Y para la gente de acá de Argentina que no sabe, colocho, ¿qué sería? Colocho es como enredarse, así, una como mezcolanza. Hacer una fusión, como una mezcolanza de palabrería, ¿no? Ah, bien, bien. Revueltijo. Exacto, un revuelto ahí, bien bonito. Está una consulta, Macha. Ya. Yeah. Chico, Mecha es. Me confundo, Mecha. Mecha porque acá en porque es rubia, ¿no? Mecha rubia. No, porque viste que... Dele Mecha, Macha. Es como un trabalengua, podíamos... Ahí está, podemos hacer un trabalengua. ¿Te parece un freestyle con ese nombre? Sí, Pablito, un clavito. No, pero... Mecha. Sí, escúchame. Macha. Tengo una consulta, una pregunta. ¿Viste? Ya que... ¿No viste que una cultura diferente acá el rap del barrio? ¿Ves algo como, cómo decirte, de diferencia entre el rap de tu país con el de Argentina? O sea, ¿vos ves que hay gente, artistas como vos, o sea, van al barrio sin pensar en la trayectoria, sino pensar en apoyar a los chicos? Es igual. O sea, eso es lo más bonito de la música, en realidad, ¿no? Es lo mismo, es esa comunicación, es esas ganas de decir lo que sentimos y también de pedir un montón de cosas que nos hacen falta. Ahora que estuve en Costa Rica me di cuenta que se están abriendo un montón de espacios, perdón, igual que acá. Conversaba mucho con una prima mía que es más chica, tiene como 18 años y me enseñaba lo que hacía, por ejemplo, su novio, que tiene, no sé, como 16 años y es un chico así bien del barrio. Y nada, me enseñaba tipo videos que están subiendo en YouTube y gente también que viene de situaciones complicadas, difíciles y que por medio de la música tienen la oportunidad de expresarse, ¿no? Entonces me parece que es lo mismo que pasa acá, lo que ustedes dicen, bueno, es la calle. Yo también vengo de un barrio que es un barrio chiquitito, no es la capital, está cerca de barrios que también, o sea, ya no les dicen villas, pero bueno, son villas. Hay una muy cerca de mi casa que se llama El Infiernillo, por ejemplo. El Infiernito. Le dicen El Infiernillo, que nada, o sea, yo nunca he ido, o sea, puntualmente, por ejemplo, al Infiernillo, pero sé que hay mucha gente que va a hacer un montón como de trabajos y hay estas situaciones como de gente linda como ustedes que abre oportunidades para que la gente pueda expresarse, ya sea en la música, en el baile, en, no sé, en un montón de cosas que necesitamos, ¿no? Para salir de un montón de cuestiones que no nos pertenecen, que al final tienen que ver con una sociedad y que todos queremos lo mismo, ¿no? Estar mejor, nada más. Así que no veo ninguna diferencia. ¿Vos con qué te defines más? O sea, ¿con qué? No sé si decir flow, pero ¿con qué estilo? Porque vos cantás diferente clase de música, rap, trap, hip hop. ¿Con qué estilo? A ver, eso o sea, ¿con qué te identificaste más o con qué comenzaste? ¿Con qué comencé? Bueno, yo comencé escuchando reggaetón cuando era muy chiquitita. O sea, no podía salir de ahí. Tenía 12 años con mis compañeros y era ese braille, era reggaetón dancehall. Es más dancehall antes que reggaetón, ¿no? Estábamos chiquititos y ya estábamos escuchando unos mix que tiraban un gato volador, así, teníamos las que se llamaban cuentos de la cripta, así, esos eran como nada, y me ponían a bailar el meneadito cuando tenía como, no sé, 5 años, yo creo. Entonces, es algo que ahí viene así de la family, ¿o no? Que sí. Estábamos ahí, uno, aunque no le cuadre, ya, es que fiesta de año nuevo, reggaetón, salsa y merengue. Uy, sí, ¿no? Sí, en Colombia es igual. Sa, ya tú, entonces... Y eso es lo que... Una pregunta, ¿qué piensan del perreo de la chica? El perreo... Bueno. Yo a veces veo, por ejemplo, mi sobrina, a veces está ahí, hay un montón de gente, ella se pone ella sola, porque es la que le gusta el dembow, todo eso, y se pone y digo, oh, miro para otro lado. No, nena, le digo. Yo no pienso nada más lo del perreo, o sea, yo lo que pienso es en la situación que está detrás de eso, o sea, cómo lo ve uno, ¿no? O sea, hay que, es lo mismo, o sea, tenemos que quitarle esas imposibilidades, o sea, a mí me encanta bailar, no sé si lo pondría dentro del lugar de perrear, pero yo me vuelvo loca cuando bailo porque lo siento y me gustaría que la gente lo pueda entender de esa manera y que no crean que lo estoy haciendo para, no sé, porque necesito que alguien me venga a hablar, porque necesito que alguien me venga a perrear, porque necesito que alguien me venga a tocar, o sea, yo quiero bailar y bailar. La situación del perreo y como nos la venden, digamos, el reggaetón nuevo es otra vara, no tiene nada que ver con que vos, ¿no? Esa situación que sentís con respecto a la música no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos, y el otro se confunde, bueno, que se curta él, ¿no? Pero bien. No te moleste vos. No, porque a mi sobrina, ¿viste? No hagas eso, que los pibes acá no entienden. Claro, y también eso, también, o sea, en ese caso, hacerle entender a ella que es algo que le pertenece y que si se puede cuidar y si se puede poner como en ese empoderamiento, el otro no tiene por qué hacerla sentir nada. Claro. Igual también es no solo educar a las chicas, es educar también a los chicos. Completamente. Simplemente, o sea, se pueden mover como quieran, pegadito, lo que sea, pero, y de hecho así se baila, pero entonces, nada, o sea, ante todo, en primer lugar, hay que respetar a las mujeres y hay que respetar a los hombres, ¿sí? Y pues para eso existen, o sea, no para los menores de edad, pero los adultos sabemos que hay lugares, ¿sí? Para hacer ciertas cosas. Y si estás en un boliche bailando, es en un boliche bailando y ya. No puedes llevar tu mente a otro lugar en el que no estás. Sí, pues porque obviamente no le estarías dando el ejemplo, si hay niños en ese lugar, el ejemplo adecuado para ellos. Ah, sí, porque mi hija, entonces, la copia, odio eso. Exacto. Tiene 4 años. Bueno, ¿y de dónde lo sacó también? De tu prima. Exacto, entonces es esa situación. Es simplemente dar un buen ejemplo, bailarlo, no privarnos de cómo expresar lo que sentimos con nuestro cuerpo, pero explicar bien por qué lo hacemos y de qué forma y cuál es el fin de hacerlo. Entiendo. Yo hice cada papelón y haciendo... Mira, ahora mismo. Sí, pero sí. Che, ¿sabes qué me llegaron mensajitos sobre la consigna del día de hoy? A ver, ¿qué te están diciendo? Me mandaron los chicos, Carlitos. Ajá. El artista que también canta, le mandaron un saludo. Que sí. Está llegando a su casa recién de la actividad por el Día del Niño. Que se cuide. Dijo, recién ayer el mensaje, no, me quería reír, pero no puedo. Me dijo que las mujeres siempre salen a bailar provocativas. O sea, como siendo... Para no describir, ¿no? O sea, salen con polleras y con calza. Sí. Yo también me pito. La consigna del día de hoy... No, pero es que la consigna del día de hoy, Evo, es o te vistes provocativo o te vistes formal. Pasado, cuando se empieza a bailar... El baile a levantar, ¿no? Pero bueno, a ver, vos. O sea, una persona que está en pareja nada más, no se vaya a hacer macho, se va a poner bien, no, qué yo, lo que venga. No, aparte, bueno, hablés porque vos, o sea, no quiero que... no quiero hablar. Es rayo. Los trapitos sucios se lavan en hablando casa. Hablando de saludo, un saludo a mi primo que está cuidando a los chicos, David, que está escuchando. Gracias por cuidar a los chicos. ¿Hoy es niñera? Sí, hoy es la niñera. Che, después vamos a la joda, La dejo con mi mamá y vamos a la joda. Y creo que la niñera se puso minifalda hoy. ¿David? Imagínate eso, boludo. No sé, estaba lavando los platos, me parece. No, escúchame. Y era que está acá la macha. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. ¿Cómo se va vestida a un boliche? Ah, sí. ¿Formal o provocativa? Cuando hablamos de provocativa, o sea, hablamos de muy coqueta. O sea, minifalda, bien maquillada, escotada, podríamos decir, ¿no? Y o con calza, ¿viste que hay gente que usa calza, o sea, a bailar? Yo me fui a bailar y ¿sí? Muy provocativa. ¿Se queda bien la calza? Yo me acuerdo que levanté pareja una vez que me fui de sudadera. Me fui de sudadera y como llegué así a bailar salsa y merengue y... ¿No? ¿Bailamos? No. Y yo, no, pues, dale. Y con sudadera y tenis. Bailamos muy bien, entonces. Vacilamos. Macha. Estoy nerviosa porque veo que está con unos papelitos. Y si viene mi amigo, el psicólogo, va a decir algo porque hace esas cosas. Y ahora le mandé un mensaje y le va a preguntar, o si no lo llamamos. Le vamos sí, a decir. Sí, sí. ¿Qué es lo que dice él? Macha. Ansias. ¿Cómo se va vestida un boliche? Bueno, como voy yo vestida un boliche es cómoda. Cómoda, pero me encanta jugar con las ropas, la verdad. O sea, no puedo mentir porque lo tengo aquí a Matías enfrente, que aparte ahora estamos viviendo juntos porque tenemos el estudio en la casa. Me encanta jugar con la ropa, así que duro un montón produciéndome. Tipo, amo la situación de... Y la producción tiene que ver con una situación de mi producción, ¿no? O sea, no es que me maquillo mucho, porque la verdad no sé mucho maquillarme. Y nunca me gustó, tampoco, mucho. Eso, chócalas. Chocada, ¿no? Chócalas. Mi padre en ese sentido era muy buena nota y siempre decía como una... O sea, la gente... Entre menos mejor. Pero yo voy cómoda porque en serio que cuando salgo me gusta ir mucho a bailar en Buenos Aires, que tengo 8 años de estar acá, ahora tripeo fiestas. O sea, sé que ustedes ahora tienen un fiestón, tengo unas ganas de bailar que me muero. Cordialmente invitada. Así puntualmente voy a bailar. O sea, ya boliche, que me vayan a reventar los tímpanos, que no me estén poniendo buena música y que aparte el sonido sea malo, no. Pero una fiesta como la que van a tener ustedes, voy y voy a bailar con toda. Entonces voy cómoda. Provocativa. No sé qué significa provocativa, tipo minifalda y esas varas, no sé, no me parece como para hacer hasta abajo, ¿entendés? Entonces no me la voy a poner. Pero es una vara de comodidad, ¿no? Me gusta esa aclaración, hasta abajo. Hasta abajo está buenísimo. Hasta abajo. Entonces, eso. Y después formal, sí. No sé, tripeo todo. Depende de la música con la que me levanto. Me he visto en la noche. Hoy me siento muy 80s. No, pero le queda bien, Ole, le queda bien. Sí, así. Ana, tengo una pregunta al productor. ¿Cómo es Juan? No, Matías. Matías, que está ahí, también anda para abajo escuchando, no me pregunte. No, tenemos problema. ¿Vos cómo se salís de fiesta? Una pregunta, ¿soltero o pareja? No, gracias. No, soltero. Gracias, León. Gracias, está bueno. Ese es amigo de Pocha, vos, no sé si sabes bailar. No soy mucho de salir y no, yo al contrario de ella, medio soy más relajado con la ropa. No soy tanto de fijarme mucho. Es más, a veces le pido, viste, ayuda, un consejo a ella. Che, ¿me queda bien? ¿Me queda bien esta camisa? Claro, así. ¿Combina con la visera? Está peleado para lo que va. Este pañuelito se lo puse hoy yo. Sí, no, yo salí así. Yo lo pompeo. Pero me tiene pompeo, que ayudar está bueno. Porque no. Esa palabra, pompeo. Pompeo, me gusta. No, y eso. Yo soy bastante descuidado. Soy más de estar en la computadora haciendo música y uno se despreocupa, viste, por el aspecto. A veces sí. Cuando friquea demasiado, pero sí. Una relación equilibrada. Sí, exacto. Escuchame, y tengo una consulta. Sos que sos soltero y te pompea una mujer. Entre paréntesis, te viste una mujer. Claro, sí. ¿Ganás a una mujer? Es que es justo una mujer para alguna. Para otra mujer. Claro, exactamente. Ahí está, es la táctica. Ahí está, sí, gente. Es muy buena táctica. Sí. La cosa, o sea, ya sé que hacer. Si tiene una amiga por ahí. Sí. No es buscarlo no. limpio y salir corriendo, ¿no? Claro, exacto. No, si pídanle algún consejo o alguna amiga que... A mí, che, está buena eso. Yo me acuerdo que una vez en un 15 le dije a mi hermanita, tenía 13 años. O sea, y ¿cómo me queda? Te queda re lindo, y fui allá y te juro. Traje violeta, ¿no? No. Una camisa color salmón. Ah, no, salmón está bueno. No, y yo soy negro, o sea, negro con salmón. Aparte, hoy día vos sabés que si tengo una, algo, qué sé yo, los pibes te ven, te van a cansar, ¿viste? Vos sabés, pocho. Chocolate con frutilla. Podríamos decir, ¿viste? Y nada, loco, sabés que vos te reíste, pero esa noche me gané 5 estrellas. Ah, bien, fuera de joda, fuera de joda, así me entiende. Está bueno. ¿La nota salmón? Por eso. Vos te pregunté eso, está buenísimo. Escúchame. Ya son las... Che, ¿podemos escuchar algo de la macha? Sí, dale, enseguida. Son las 20 y 54, o sea, 8 y 54. El tiempo. Mal, sí, tenemos zonas que es una horita más, una hora y 10 minutos. Y tira freestyle. Sí. Pero igual, me imagino que trajiste un par de temitas preparado para la radio. Así que bueno, mientras le hice una señal de ojo. me gustaría escuchar su voz. No, yo le voy a cumplir el sueño que quería escuchar acá a la colombiana Fernanda. Sí. ¿No? La violinista. ¿Toca violín? Sí. Qué belleza. Y así que nada, que la otra vez como vino el chino, quiere escuchar un tema del chino. Es que apenas me estoy promocionando con los próximos productores. Ah, si quieren grabar violines en vivo. Violines llorones. Así que bueno. Clock se llama el tema del chino. Uh-huh. Que está buenísimo. Sí. ¿Te prometo? Esto yo te prometo. Así que bueno, vamos en el timido, ¿te parece? Y vamos preparando algo de la macha que a través del pocho que quiere escuchar. Pero antes de escuchar ese tema, un saludo para el chino y gracias por tenerlo acá. Por dárnoslo. Dale. Okay. Bueno, ¿nos hicimos el volumen? Eso. Decirte buenas noches en la cama, llegar a la mañana a ver cómo te marchas con el alba. Entiende que soy cantante aunque sé que es desesperante. Las horas que no estamos juntos son bastante, pero si supiera que en lo que escribo te describo en mi letra. Si no entra no está completa, es complicado estar juntos aún separados. Alejado por mi carrera, pero nena, miremos el lado positivo. A pesar de todo, este amor sigue vivo, sigue en llama. Y me duele cuando llamo, no devuelve las llamadas. Sabiendo que eres todo para mí, que por ti subo de 0 a 1000. Mi musa, el pulso que me impulsa a derretirme cuando te saco la blusa. Beba, acá no termina, esto recién empieza. Besarte, tocar el cielo al desnudarte, a los ojos mirarte y darme cuenta que eres tal arte. Como tu sonrisa y esa fragancia que llega con la brisa. Y yo sé que te pasa lo mismo al no tocarme. Sientes caer al mismo abismo. 5 de la mañana sigue dando vueltas en la cama, esperando que llegue. Te cante a ese que te encante, a que me encante, que entre de madrugada para secuestrarte. A mi guarida de cariño llevarte, con mi beso en tu cuello amenazarte. Pedir 1000 caricias de rescate, y si no llega en tu cuerpo anclarme, hundirme, perderme y aniquilar. Snuck off to your bedroom, and I thought I'd just wait.

noche me hice bien. Yo quiero ir a danzar y pasarla chill, chill. Abusivo, se ponen los cabrones. Y yo solo venía pa' visitar a Dolores. Les cuesta la tabla del uno por uno. Aquí no hay campo, si usted se pone rudo. Este no es su place, mirada matadora. ¿De qué viene a jugar? Este no es su game, este no es su play, play. Su corona no existe más. Macho aniquilado, salga de acá y no joda más. De lo que presume, de lo que le falta. Me importa un pepino, si la tiene ancha. Se pone densa la vara. Escúchate bien ese pepino. Y si la tiene ancha. Ah. Yo escucho la música, yo escucho las letras. Es macha, sí, de verdad, es. Macha, macha. Macha, macha es. Es guapa. Sí. Yo, cuando dicen macha, me acuerdo cuando un paraguayo le dijo, con respeto, le dijo a una chica, parece re macha. Vos, se me viene en la cabeza. Por eso fue de joda, no sé por qué. Pero escuchame, lindo flow. Un poquito más arriba, así la gente escucha. Hablado, enchilado y no viene a joder más por este barrio. Hágase un lado que vienen las huilas a pasar la bomba. Macho mala onda, jale de aquí, no joda más. De lo que presume, de lo que le falta. Me importa un pepino si la tiene. Está alta. Re bueno, tiene su como su tono champetero. Está al tono. Se nota que fiestera ahí. Sí. Es más, o sea, con este tema, pues, hasta abajo. Hasta abajo. Ahí está abajo. Con ropa cómoda. Viste, me acordé, me está... Vamos, me gusta. ¿Verdad? Pero no lo entendí porque dijo dijo de ancho. No, o sea, la música, ¿sobre qué habla? A veces te salta tu parte esa que, no sé, media femenina, que no sé, ¿qué quieres saber? No, dijo pepino. Ah, sí, se usa para la ensalada. Sí, claro, por eso. A lo mejor cuando hizo ese tema, pensó en una persona que hace dieta. Mejor digámosle a la gente que busque este tema, así lo escucha bien, porque acá, a penita lo estamos poniendo. Así escucha, porque no habla de un pepino, habla de otra cosa. Escúchame, ¿querés que pasemos el temita entero? Sí. ¿Te parece? Por favor. Y así lo criticamos, dice. Se llama. Presenté el temita. Sería la primera vez en radio, ¿no? Sí, señorita. Hoy entonces estamos en lanzamiento, papi. ¡Oye! Ah. Hay que tratarla bien, ¿eh? Sí. Claro, exactamente. ¿Cómo dijiste, Javi? Estrenándolo en FM La Caterra, entonces. Eso, estamos en lanzamiento. Estreno, y en Somos Calle, decime, ¿dónde más crees? ¡Somos Calle! Escúchame, presentate Mita, escuchamos recién. ¿Qué? Presentate Mita vos. El temita se llama Enchilada y está featuring Kalima, que la van a tener hoy en la fiesta. Yeah. Está bueno. Y nos pueden encontrar, digo, hasta Kalima, Quinquena Martín, 52. Ajá. Fiesta de barrio. Así que bueno. Vaya, gente, vayan. Así que vamos al temita. Se va todo. Hágase un lado, que que vienen las huilas a pasar la bomba. Macho mala onda, jale de aquí, no joda más de lo que presume, es lo que le falta. Me importa un pepino, si la tiene ancha, mándele rocoto jalapeño, chile del bueno, para que pique, para que le pique. Mándele rocoto jalapeño, chile del bueno, para que qué, para que le pique. Calima, sazonando una buena base. Ahora sí, se viene la macha, ajá. Pica, pica, pica, pica, pica. Algunos monstruos se metieron en mi mente, así de repente. Traté de bombardearlos, pero estaban bien pegados. Traté de esquivarlos, pero no pude hacerlos a un lado, no, no. Me puse resistente, caminé firmemente. No cocinan mis neuronas con esta ilusión de palabrería. Más, más, más y más. Quiero, necesito, quiero, quiero, necesito, necesito mi amor. ¿Va dónde va con tanto chunche? No le pesa tanto material. ¿Qué les pareció? Está muy chévere esa música de la macha. Caminar, muy bueno. Pocho está pidiendo el tema cada rato. Pásame el tema, pásame el tema. Sí, está re bueno. Sí, bueno. Claro, está, o sea, bueno. Y lo más bueno es que sale de acá. Es mirarla. Yo estaba diciendo que... Re bueno es mirarla. Yo estaba diciendo que me imaginaba a mis hermanas escuchando esta música en la casa de la Alicia, que mi hermana, un saludo. Todas en pedo escuchando esto, quedándose la risa. Son todas así. Oiga, ¿qué vi ahí? Vamos las machas. Vamos las machas. Escúchame. Monster, se llama este tema. Sí, señor. Está buenísimo. Una ruta. Encima, encima Monster también. Veo la M ahí. Veo la M de la visera de Pocho. Es muy macha. El universo. Es muy, es muy macha. Esta es la M de macha. No, eso soy M de macha. Y ahí está, ese sería la del signo. Casi macho. Ahí está. ¿Quieres saludar? ¿Cómo macha saluda? Así. Es como, como, este hace, como hace la W de Wisin. Pero al revés. Pero para abajo. Pero para abajo, eso. Viste cómo sale. Somos calles. Sale todo improvisado. Sale todo de la arena. Escúchame. Che, me gusta tu flow. Fuera de joda. Sí. Muchas gracias. Muy buena. Muy buena, posta. Y es más, o sea, escucha este tema, me hace recordar una, yo tengo una parte de, viste, Rápido y Furioso, que pasa esta música, sí, que están en los coches, que está Toretto, que le hace un desafío en Brasil. No, eso era Don Omar, boludo. No, no, no, no. No, no, no, es la pregunta, la primera. ¿La pibito en China? No, la que está en Brasil. La que consigue vehículos nuevos. Sí. Bueno, hay una parte que pasa música así como... Vete como medio trap, una forma de decirte. No, mucho no, yo no sé, pero si te no preguntan ahí... Ahí estoy... Medio mala Rodríguez con más ritmo. Ahí estuvimos justo tripeando con Mati y eso, en el bus. Estamos hablando de qué era Monster. Y dijimos que era... Monsters. Estábamos tratando de definirlo. Para mí también, yo lo siento como un trap, pero dijimos que era es tipo difícil, un sí, porque tiene una cosa así, una base como una esencia de hip hop, pero dentro con unas melodías oscuras. Este de ahora, ¿no? El que estamos escuchando. Sí, sí. Es difícil también encasillarse en un género, ¿no? Uno cuando hace música no está todo el tiempo pensando. No, no piensa. Va a ser después. La día que le pones género es el que lo escucha, ¿no? Sí. Y una pregunta, permiso. Adelante. Si la gente lo quiere escuchar, ¿dónde lo pueden buscar? Y bueno, ahorita lo sacamos, pero... Pronto está saliendo todo junto con un video que estuvimos haciendo con un chico que nos vino a visitar de afuera, que nos hizo la producción del video y va a salir todo junto. Así que todavía no es fácil de acceso. Vamos todavía a mandarle un beso grandísimo, sí, a pero, Juan, que es un bombón. Pero bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa nos avisan, nosotros está saliendo avisamos todo la gente por primera vez acá. Así que... Bien. Primerísimos para que tengan el material compartido. Genial, de una. Gracias, sí. Eso. Encima, ¿sabes qué? Estaría bueno que haya otra próxima vez. Sí. Que no sea la última cuando vez, ya esté todo armadito para que la gente los escuche, que vuelvan, para así le damos la data a la gente. No, lo lanzamos con toda. Claro, con todo. Con toda. ¿Con todo o con toda? Con toda. Es femenina, con toda. Con toda. Es muy feminista, o sea, es muy amplio. Vamos con todo. Bueno, vamos con todo y con toda. Bueno, ya. La escuela te enseña que el masculino abarca a la mujer y los hombres, y ella con su femenino abarca a los hombres también. Sí, también. Sí, escúchame, escucha este ritmo, es medio cumbia, este está una para pasarla hoy. Ahora es más colombiana. Muy colombiano para mí. Una pregunta para la macha. Hace 8 años que estás acá en Argentina. Sí. ¿Y cómo fue que viniste tan lejos hasta acá? Bueno, yo vine primero porque conseguí una vacante para estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí estuve un par de añitos. Iba a entrar a estudiar diseño de indumentaria y textil. Vieron que antes les dije que me gustaba mucho tripear con la ropa. Y finalmente me di cuenta que jamás hubiera podido estudiar diseño de ropa. Al principio para mí fue re difícil estar acá. Los primeros 6 meses fue como, ¿qué estoy haciendo acá? Y después fue como, no me quiero ir nunca más de acá. Me encanta acá, es precioso. Pero vine eso, vine primero a estudiar a la UBA y después empecé a conocer muy buena gente, empecé a hacer música, empecé a trabajar en gastronomía. Me quedé. Y hace un par de meses, tenía 4 años de no ir a Costa Rica, volví, me quedé 6 meses, cargué batería, le di muchos abrazos a mi familia, a la que amo, y es un gran apoyo para mí. De paso que seguro están escuchándonos allá también en Costa Rica. A mi madre y a mi hermana, que son unas preciosas mujeres fuertísimas, divinas. Vine para acá otra vez. O sea, siempre tengo ese temor de, wow, voy a ir a Costa Rica y seguro me voy a querer quedar. Y después digo, quiero ir otra vez a Buenos Aires. Necesito ir otra vez a Buenos Aires. Y aparte tuve la posibilidad de conocer a Mati, de conectar de una manera muy linda. Que, o sea, si todos acá hacemos un poquito de música, sabemos lo sí. difícil que es conseguir a alguien con el que realmente puedas establecer. Es como conseguir a un amor de la vida. Exacto. Y eso es lo que conseguí sí. con Mati. Como un amor precioso para poder producir, y es lo que estamos haciendo ahora. El anillo sería el disco. Estamos trabajando en ese anillo. O sea, porque este disco, bueno, esta canción que se escucha de fondo la hice con un gran amigo de Costa Rica, que se llama Javier Arce, un productor genial, un cantante de una banda de allá, Coco Funca. Muy buena nota, él me ayudó muchísimo en Costa Rica, muy buenas conexiones con personas, eso, como les decía, como llegar a Costa Rica y también chocarme con un montón de cosas lindas. O sea, ir como uno hay veces juzga, yo estando tan, tan lejos, como hay veces juzgué muchísimas cosas y después darme cuenta como, mira, todo lo que juzgas, estás equivocada. Vení, fíjate que es esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Costa Rica, para la gente acá de Argentina que no salimos a Uruguay, muchos van a vacacionar y hasta ahí nomás. Y Brasil, lo que tiene más plata por ahí, o Estados Unidos. ¿Cómo es Costa Rica en sentido de, como dijiste, el diablito, el diablillo, la villa? El infiernillo. El infiernillo es. Sí. ¿Cómo sería Costa Rica para vos? ¿Sería parecido a Argentina en cuestión de, ¿cómo te puedo decir? Inseguridad, como acá, es peor. Hay más muerte, la tele, ¿cómo muestran las cosas? Y yo creo que, o sea, en América Latina es todo bastante similar. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar Sociedad y Estado cuando estuve en la UBA y me di cuenta que igual ustedes tienen una historia muchísimo más difícil de la que tiene Costa Rica, ¿no? Ahí también entendí muchísimo más, o sea, cuáles son, o sea, cómo accionan ustedes delante de las cosas. En Costa Rica, ¿qué pasa? Es un país como muy chiquitito y siempre ha tenido un gobierno... No, es un poco más simple a nivel político, digamos, simple, que hago las comillas así y me puedo ver como... Porque no tienen todo ese pasado que tienen ustedes. Inseguridad, sí, hay en todo lado, qué sé yo. ¿Es autoritario el gobierno? No, es un gobierno que hace años es... Casi democrático. Es democrático. Es democrático, es un gobierno, eso, sencillo, no sé, o sea, tendríamos que meternos como mucho más hondo. Si te digo que hace años era como bipartidista, ahora eligieron a un presidente que no es de ni uno ni del otro, así que se está abriendo ese camino. Hay gente que está, o sea, que lo votó y que está muy enojado porque no se pueden hacer cambios, no, como todo, o sea, sí. De repente un país viene teniendo un gobierno durante muchos años, no se pueden hacer cambios de un día para el otro. No. Entonces vos estás de igual a nadie se tiene contento en ninguna parte. Y ahí, como extranjera, ¿qué pensás del gobierno actual y el anterior? Una preguntita, ya que hablaba de política y de gobierno. Sabemos que somos una radio alternativa, comunitaria y popular, ¿no? Sí. En la que estamos afrontando acá en la 97.3. ¿Qué opinás también, si sabes algo, ¿no? De este gobierno macrista y de este nuevo presidente que afronta Argentina también, ¿no? No, a comparación del anterior o de los 8 años que tuviste, ¿cómo ves el país? ¿Qué pasa? A ver, si yo no supiera, por ejemplo, absolutamente nada de política, ¿no? Sí. ¿Qué me pasó a mí durante los 8 años que estuve en el gobierno anterior? Me pasó todo bien. O sea, realmente la pasé muy bien en los 8 años que estuve acá en el país con el gobierno que fue de Cristina, ¿no? Por eso digo, sin saber nada de política, o sea, trabajé, comí bien, pagué alquiler y boom. O sea, me pasaron cosas muy buenas durante... Sin meterte en política, como... Sin meterme en política, ¿no? O sea, la pasé bien, como sí. Que... Y de repente me fui 6 meses para Costa Rica, entonces no estuve plum en ese tipo cambio de gobierno, que fue como, o sea, ya sabía, la mayoría de mis amigos no están a favor de Macri. Y yo jamás pensé que iba a ganar Macri, la verdad, para mí fue una sorpresa. Sabemos que Macri no apoya directamente ni el hip hop, ni rap, ni nada, ni ningún estilo callejero, ni... No sé, o sea... Sino que simplemente... No apoya al pueblo, la verdad. No apoya al pueblo y está con los ricos y con toda esa gente falsa que la verdad lleva un poder muy grande y que simplemente nosotros lo que luchamos desde abajo... Venimos con una lucha muy grande y la verdad que es muy buena tu opinión. Muchas gracias. Así para que... mí, Macri dice, espera, ya le tocó al pueblo, ya repartimos para allá, ahora nos toca a nosotros, bueno. ¿La soja o qué? ¿Querés soja? Bueno, vamos a para allá. Sí. El chabón estaba repartiendo ahora para lo suyo. Pero como él es de arriba, reparte para lo suyo. Claro. Bueno, bueno, Cristina también no era pobre, pero. No era pobre, ese era el problema. Para... Siguió lo del marido, repartió para los pobres. Sí, sí, bueno. Por eso, digamos, vamos a caer en la misma situación. Por eso me preguntabas con respecto al gobierno de allá y al gobierno de acá. Estamos todos en el mismo camino, entonces, sí. ¿No? O sea, más como se va agrandando la brecha de la clase media, ¿no? O sea, más ricos, más pobres. Sí. Pero, o sea... En este momento creo que lo que nos queda es eso, seguir haciendo como lo que nos gusta y luchando por lo que queremos, sí. Para que las cosas se nos simplifiquen. Entonces, sí, yo realmente no me meto mucho en la situación política y me meto mucho en la situación política, ¿no? O sea, eso es lo que sí, nos que pasa no. A nosotros sí, como, sí, sí, sí. Como cuando hacemos música, de repente como que... Escribimos la realidad y la realidad claro, está la política. Porque la vamos sintiendo y porque la vamos viviendo, se nota que es distinto, se nota que es diferente, o sea, no sé, tal vez... O sea, ¿qué hubiera podido también enfrentar el gobierno si hubiera seguido con el camino que estaba siguiendo? ¿Me explico? Pero había cosas turbias también. Vamos, por más que Robin Hood robaba para los pobres, también se guardó un poquito, ¿no? Para ello. Exactamente, no, por eso. Ya sé que por ahí me van a sacar cagando, pero es así. ¿Quién lo roba? Lo que pasa es que depende con quién repartís, ¿viste? Ahí está la cosa. O sea, la idea es ser equitativos. Simplemente... Sí. Uno para mí, uno para vos. Exacto, vale, iguales y ya, o sea, ¿cuál es el problema de que todos vivamos con lo necesario? Ya que el que quiera más, pues que trabaje por lo suyo. Sí. Pero por ahora, darle lo necesario al que más lo necesita. Mira, yo en los 12 años pasados, mi cuñado, que de ser un vago de la esquina, se compró un auto de 250.000 pesos. Ajá. Y no es ni ministro ni nada. Él es chancho de... Es trabajador. Sí, trabajador. Se pudo Exacto. comprar un auto de 250.000 pesos. Trabaja. Y eso está bien. Y ahora, eso lo quita nadie. Y ahora no se puede. No se va a poder si sigue así, porque todo aumenta todo y no se puede comprar un auto. Ahora es por eso que yo decía, ¿no? Lo del simple obrero también lo que vale una radio comunitaria como esta, ¿no? Como FM La Caterva, que es alternativa y popular, que lucha día a día para seguir creciendo también, ¿no? Y es por eso que decía también que cuesta mucho, ¿no? Que una cantante como ella también, o que una hijopera, como se la quiera decir, o perdón, porque capaz me equivoco también, ¿no? Que quiera crecer y que no la dejen crecer porque todo aumenta y todo tiene un precio, ¿no? También, y porque capaz que vos querés presentar un disco o querés presentar un tema a alguna discografía o a alguien o a algún productor en general, y ese productor te va traer tal precio y tal precio va a quedar para vos. Y es así, ¿no? Que estamos en este mundo de negocio y todas las cosas, ¿no? Y creo que ustedes están mucho más ahí. Creo que ahí también el productor, más que nada, me va a decir, ¿no? Que no me equivoco, ¿no? Que siempre está esa ley que el que está primero, vos tenés que estar segundo. Pero siempre tenemos que ser todos iguales, creo yo, ¿no? Porque somos todos seres humanos y creo que tenemos que seguir siempre la misma meta, porque el obrero es el obrero y el que publica es el que publica y también y seguimos ahí, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí nos vamos encontrando, ¿no? Entre los buenos también. Un poco de bastante fe tengo igual yo todavía. Sí, sí. O sea, delante de un montón de situaciones que pasamos, delante de un montón de gobiernos que van cambiando acá en mi país. Vamos encontrándonos con los buenos, vamos pidiendo, ahora me puedo poner medio hippie igual, es una cosa que me pasa, pero realmente lo pienso así, o sea, encontrarme por ejemplo con Mati, estar acá con ustedes en el programa, ir entendiendo que realmente, o sea, sin meternos otra vez mucho en la política, izquierdas y derechas, al final, como dice la mala, o sea, ¿para qué tanta historia si al final todos queremos lo mismo, no? Sí. Es un poco ese es el lugar que a mí me gustaría como también entenderlo en la música. A mí, por ejemplo, a mí me pasa, antes podía trabajar y tener un tipo al rap y me alcanzaba con lo que ganaba, pero después ahora tengo que trabajar el doble y tengo menos tiempo. Por ejemplo, tuve que venir corriendo y todavía tengo cemento en la mano. Y ahí tengo menos tiempo para hacer lo que yo quiero. Y hay unos perros que tienen unas... Perdón, casi. Una palabra de tipo ¡pip! Está bien. Tienen una de altas casas, altas chozas. Y bueno, hay muchos que venden droga en mi barrio también, pero yo no me voy a meter en esa. Claro. No, ya eso es otra cosa. Hay que comprar. Ya se van a ir. Claro, creo que si ya hablamos de gobierno, ya hablamos de las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Porque si estamos mirando muy arriba y si mirás la parte de abajo, no, te das cuenta de las consecuencias. Y creo que es un tema muy amplio en el cual tenemos 2 horas, ya se lo está haciendo vos, Pocho, no te invito más, bueno, porque son muy... Perdón. Loro. Todo respeto. Perdón. Yo para saber dónde viene la marcha, para que la gente sepa de dónde viene, está buenísimo, situación. Está buenísimo. No, está bueno, no. Está bastante bueno, está bueno, ¿no? Pero hoy en día, si nos ponemos a pensar, el macrismo realmente no beneficia al humilde, sino beneficia al... ¿Para cuánto falta? Claro, gran empresario. Nos queda 35 minutos. Quiero escuchar un tema más de la marcha para la gente. Dale. Que está escuchando. Dale, un timita más, ¿te parece? Sí. Tema que se llama Así. ¿Te parece? Con así me gusta. Pez, la uy, marcha. Así. Así. Maltratadas, bien gastadas, cambia la foto de perfil, no me aburra, su estado sigue así, así, así. Así es que las montañas siguen siendo verdes, así es que el agua es tan nítida para tomar, así es que el aire que respiramos no está contaminado, pana. Así es que el agua es tan nítida para tomar. Así es que el aire que respiramos no está contaminado pa' na, na, na. Hágale clic pa' que sea mentol. no es culpa mía, es culpa del de al lado. Y no es que todos pertenecemos al globo, y no es que todos pertenecemos al globo. De carne y hueso y al mismo hueco, vamos a parar sus neuronas. No pregunte quién lo incorpora, speak in English to very well, que me enseñaron desde bien chiquita. Si yo no quiero, pero of course, my horse, caballo arrecho, trote derecho, quédese quieto, bien amansadito, queditito, bella durmiente, te hacen sentir. Tú sabes cómo va. La cola se llena tu hormona, el bajo te envuelve, tú estás sola. Llegó el momento de hacértelo, perdiendo el conocimiento. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. El mundo loco, tú me provocas. El pan está loco, está loco. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. El mundo loco, tú me provocas. El pan está loco. Lo digo pa' que todos se enteren. Nicky Jam y Karen. Bueno, tenemos a Diana en vivo, ¿no? Para que nos comente un poquito sobre el tema de la fiesta que tenemos hoy. ¿No, Diana, es así? Ay, sí, chicos. Estás re emocionada, estás re contenta. Estoy re entusiasmada, estoy re contenta. Quiero que ustedes ya. Ya, ¿no? ¿Ya querés que sea a las 11? Sí, sí. Escuchame, decinos, ¿qué tenés preparado hoy para la fiesta del barrio? ¿Cómo se viene? ¿Qué tenemos de DJ invitados? Tenemos un montón de DJs. Le tenemos que decir también que no a otro montón, porque cada vez son más los DJs que quieren venir a tocar. Y hoy está Sista B, que es Alma Negra también. Ustedes ya la conocen, que estuvo en la fiesta pasada. Y es medio como la residente también entre nosotros. Está Kalima, que es una DJ que viene del palo más de la cumbia digital y bla, que es como reconocida y está llegando de Europa ayer. Sí. Está DJ Piola, que es como una revelación, es la revelación de la noche, lo que tenemos para presentar un jovencito del barrio de 16 años, que es una bomba pasando música. Y Sick, que es un amigo de Sista B, que viene también a conocer la movida. Chicos, ya me dejaste la macha. Acá está la macho, una artista que está con Kalema, que es invitada. ¡Sí! Está acá, está en el estudio de grabación. ¿Te crees? ¡Wow! Dale, costarricense. Sí, está acá. Dale, pásamela. Ahí está. Hola. Hola, hermosa. Entonces hoy vamos a bailar como locas. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo acento que tenés! Muchas me encanta. Gracias. Vamos. Escuchame. A ir, estoy esperando la fiesta. Power. Ahí vamos. Genial. Escúchame, Diana, para que los oyentes tengan un poquito más de conocimiento, se escuchan muchos géneros de música. Se juntan todos. Sí, te va a escuchar reggaetón, cumbia, bachata, hip hop. Nuestra idea es que a todos nos gusta toda la música, o algunos alguna y otros otra, y no hay que discriminar, así como no discriminamos de barrio, no discriminamos de música. Claro, escúchame, ¿la entrada se paga? ¿Qué? ¿La entrada se paga? No, es gratis. Buenísimo. Otra pregunta y ya para terminar. ¿Hay premios? ¿Hay premios? Sí, me parece que los chicos de Somos Callo, del Festi de Rap, tienen unas jarras locas de regalo a los mejores perreos de la noche. ¿Sabes que cuando hablamos de perreo, acá la mira la mecha? Porque tienen una que dijo que ella vale hasta abajo. Hasta abajo. Hasta el bajo. Hasta abajo, Flores. Hasta el bajo, Flores. Sí, ni hablar. Escúchame. Hay perro a full, entonces hoy hay de todo, sí, se llena, explota. Hay de todo, yo medio que no me lo perdería. Así que bueno, invitamos a los oyentes que nos están escuchando por la FM 97.3 La Caterva. Bueno, este es un festival. Está quemada. ¿Qué es esto? ¿Un festival? No, esto es una fiesta. Es para el barrio, para no solo los pibes jóvenes y las pibas jóvenes, sino también como las madres de familia que quieren salir a darse un descanso, los padres de familia, las solteras, los solteros, todo. Es para todos los que estén cerca o lejos y se vengan a bailar y a conocer un montón de gente linda para hacer cosas y divertirse toda la vida. Bueno, escúchame, gracias Diana por atendernos, ¿no? Por meter un poquito más a la gente e invitar, ¿no? Porque tu voz la femenina, tu voz de ecuatoriana, ¿es así o no? Sí. Es ecuatoriana, pero no tiene más acento argentino. Sí. ¿No? Y es la mujer, no, y la mujer más hermosa del grupo, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, porque si la macha se suma al grupo. Yo pensé que era de Formosa, te digo, ya, por el tono. ¿Escuchaste? ¿Sí? Hola. Sí, te escuchamos, escúchame. Ya para cerrar, te vamos teniendo hasta ahora, porque si la macha se suma, si quiere integrar al grupo... Sí. Ya sé, la segunda más linda. Así que... Podemos ser todas lindas mejor. Ricas todas. Somos todas lindas. Escuchame, muchísimas. Ricas todas. Ya, mira, llevando cuando ya que lo mira, acá la colombiana te dijo rica, ya pasamos a otro paso. A otro escalón. No, dale, papu. Escúchame. Se malinterpreta eso. Escúchame. ¿En serio? Escúchame cuando ya probaste. Wash. Escúchame. Yo no he probado. Muchísimas gracias, Diana, por atendernos y nos vemos a la noche, ¿te parece? Nos vemos a la noche. Así. Estoy re feliz, dale. Gracias, Diana. Nos estamos viendo la noche. Besito. Bueno, eso se nos fue Diana, ¿no? Diana Ordiur, ¿no? Que es una, es parte de la organización de la fiesta, de Fiesta del Barrio. ¿Cómo? ¿Diana qué? Ordiur. Te reís, pero vos fíjate en el Facebook. Pero bueno. Yo decía Orduna. ¿Orduna? No. Ordiur. Fíjate bien después en el Facebook. Escúchame, bueno, ya que vamos a meter un poquito más a la fiesta, vamos a un más, ¿te parece, Dembow? Que me gusta. ¿Te parece? Y bueno, yo presento este temita, se llama Super Massive Gappa, el super nuevo. Me re gusta este tema. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo esperarte abajo. Ven que tengo el carro nuevo lavado, esperándote que estoy loco, póngate pa' abajo. No le parece en la calle, hay pila de tacón, porque yo me sé todo lo atajo. Esta noche, como te me escapa. Yo voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche, tú no te me escapas. Me voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Superman sin capa. Superman sin capa. Y tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram son de balotita, porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te es mandarte una foto por DM. Sin un trapo encima, dando que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Ay, tú lo que es una sesión. Te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Esta noche, tú no te me escapas. Yo voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche, tú no te me escapas. Me voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Hoy yo me voy pa' la calle. A beber el rumbo. Porque cada vez que me mueve me da con llamarla a usted. A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer. Así que al nombre tuyo hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mi amor. Y así la tenemos, así continuamos. Yo quería que cante, te voy a comer, pero estás cantando y pisa al aire. Sí, no, es que se me, no, es que a veces cuando canto muy aspirada, se va la letra de mi memoria. ¿Cómo se va? Es no, pero está buena, está buena. Sí, escuchame, ya lo dijo Diana, no, la fiesta, Quinquela Martín 2252, el Comentillo, fiesta del perreo intenso. Pará, me confundo porque la otra era perreo intenso, pero este es fiesta del barrio. Sí. No, pero todo lo gusto, a ver, cumbia, reggaetón, cuarteto, trap, ¿qué más va a ver? Hip hop, cuarteto, bachata, salsa. O sea, va a haber un set. ¿Te gusta el cuarteto, no? Lo dijiste dos veces. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Porque vamos a hacer un set. Tengo un set preparado. ¿Ah, sí? Pero voy a combinar la bachata con la salsa y el cuarteto. Viene todo así de la rama. Ah, pega. Me querés regalar el premio, entonces. Ah. Y el reggaetón va a venir justo el rap, rap, trap, reggaetón. Ah, bien, bien. Tenemos, está todo preparado, está todo listo. Ya está bien preparado, viene con toda la furia. Así que bueno, recuerden, gente, los oyentes de la FM Caterva. ¿Una pregunta, vallenato? No. Uy, pero cómo no me van a poner vallenato. ¿Cómo hacer? Lo último, un paseíto, lloramos y nos vamos. No, es, si querés tirar vallenato, lo ponemos para que se vayan. No. Me están echando. Me escuchen, posta. Uy, este tema me re motiva. Escuchen este tema. Tu prima en fina, que es lo que tú dices. Deja tu aceite, que es lo que tú dices. A mí no me venga con tu codice. Oye, mami, que es lo que tú dices. Tu prima en fina, viendo bien el piso, sí, ahí que están, se están bailando entre yo eso. No le digo que la fiesta ya está empezando, pero desde aquí, o sea, aquí Macho está, pero con las manos arriba y hágale a su baile. Y aquí Pocho también está. Que se apagan las luces y ya está. Claro, sí, ya como dice acá la comunidad, acá ya están. La idea es que ya apagan la luz de las rodillas de una fiesta acá. Tirele música. Este dembow es dominicano y me gusta. Si lo sabes bailar, te llevas a la noche, claro. Te llevas a la mejor chapeadora de la pista. Me gusta. A ver, Macho, se ve un poco. Está una champetica sonando muy bonito, ¿no? ¿Cómo? Está la champeta sonando, véale. Claro, está buenísimo. Dale. Hasta abajo es esto. Hasta abajo. Sí. Escúchame, Macho, dame una consulta. Está ahí con las selfies. Ah. Está ahí, escúchame. Sí, está ahí. ¿Vos cómo lo bailas? ¿Cómo se baila? A ver, ¿cómo el dembow con el reggaetón se baila igual? Porque ponerle que el dembow acá. El dembow ponerlo los dominicanos. Acá en Argentina el dembow lo trajeron los dominicanos. Este estilo de música. El dembow es una delicia, sí. Y no se baila igual que el reggaetón. No, por eso, ponele. Hay gente que le habla como el reggaetón. Mm. Ponele yo me fui una vez, ni a decir nombre de boliche porque no le daba fama. Pero es dominicano. Y me pasaba este tema. Yo no sabía bailar, yo bailaba como el reggaetón, viste. Pero te bailan así a lo guaso. O sea, si te trepan así como el koala, y agarrate. Si no sabes bailar, fuiste, amigo, no ganaste. Pero bueno, vas a ver este tema, ¿sabes bailar? Me encanta bailar, no sé si sé bailar, me encanta bailar. ¿Vos lo bailás a tu manera? Yo lo bailo como me salga. Hay que tener estado físico nomás, ¿no? Me imagino. Escúchame, otra consulta. No, para allá, porque ya estamos a la previa. Nos quedan 20 minutos. Y vamos a poner este clima caliente. Para que venga la gente. No, tenemos 4 DJs. No, un chico que es menor, DJ Piola, que viene con todas las pilas. Me mandó un WhatsApp. Me dijo, Lucas, yo tengo el set preparado. Con esto ganamos. No sé, yo le ganaba vos, amigo. Yo no puedo entrar de fierro, ¿no? Y con la probada después. Pero está ganamos. Esa es la idea que tiene Pocho. Piensa en fierro. Y así crees que es de la barrio, conciencia. Gané, dice, ¿qué? Robé un kiosco. No, escúchame. Está por decir. Pongamos el clima caliente. Ah, sí. ¿Te parece? Dale. ¿Te saco la ropa? No. Escúchame, acá hay en la fiesta hay en juego dos jarras locas. Sí. A la que mejor baila estos temas. Así miñadito, o sea, terremoto. Sí. Hasta abajo bien duro. Con pepino bien ancho, como dijo el tema de ella. Baila, ganás. Ganás la jarra loca. No, yo creo que así yo juraba. Pues movimiento de caes. Claro, o sea, tiene que tener aceptado, ¿viste? Bien engranado. Sí. Parece. A mí me gustaría juzgar ese concurso. No, pasa que la que mejor baila. Por eso. Pero tiene que haber un jurado. Pero tiene que haber un jurado. Y yo soy el jurado. Pero yo no voy a decir yo. Y a ver. No, a ver. Pero no es trucho, ¿verdad? No, pero tiene que ser bien equitativo. Pero quiero saber una cosa. No hay el que mejor baila. Claro, igual puede ser en pareja o sola. Por eso, mujer. Y eso hay que juzgarlo entre un hombre y una mujer. O sea, Lucas y Fernanda. No, a ver. No, ya vos sabés. Ya tú sabes. No, escúchame, estaba por decir. No pasa que la otra vez éramos tres hombres y ganamos y ganó una mujer. Y los hombres se enojaron con nosotros. Ah, porque es mujer. Ah, por eso tiene que ser equitativo. Por eso tiene que haber una mujer. Bueno, ¿hacemos algo? ¿Vos vas a ser el jurado? Eso. ¿Vote para la jarra loca? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, ¿vos eres el jurado? Ajá. ¿Segura? Pero tenés que pagar la jarra de los calzones. Nah, no sea hortiva. No, acá están diciendo. Bueno, dale. A las 11:30. Bueno, 11:30. A cara de perro tenés que estar, ¿eh? Eso. A cara de perro. Se ve una mujer. Papi, es que voy ahorita para. Se ve una mujer. ¿Usted qué cree que yo iba a hacer después de las 10 hasta las 11? Pues irme a su casa a esperar que se cambie toda la cuenta. Toda la cuesta. El cuento. Preguntémosle si se va a poner formal o provocativo para ir a. Ay, sí, la cunita es para usted también, cariño. Seguro provocativo. Lo que van a ir a la fiesta hoy, a ver. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Solo somos tres. De acá, déjenme la. Y Lucas no falta. Si Lucas promociona el evento. Yo voy a la fiesta completamente. Digo sí, sí y sí. Eso, vamos todos. Lista. Señor Lucas, entonces. Con Luquita nos estamos preparando ya. No, sí, eso ni hablar, seguro. Estamos, estoy viendo acá. ¿Qué le dijeron un tema que no me acuerdo? Que es un dembow que. Está buenísimo. ¿Qué debería pasar? Pero antes de pasarlo, ¿sabes qué quiero? Escúchame. ¿En serio? ¿Vas a ser jurado? Porque ya le dice a la chica que vos sos jurado. Porque no había jurado. O sea, me dijeron a mí, bueno, porque yo en las fiestas pasadas me puse animado, me tiré en el micrófono así, bueno. Bueno, tú animas, yo juzgo la vuelta. Bueno, escúchame. También hay dos premios, no vamos a decirlo. No, la jarra loca es a la que llega más gente. Más gente. Uh-huh. Ponerle que llega más gente. Dice, Lucas, tengo. O sea, el amigos. Parche más grande. Claro. O sea. Exactamente. Ponerle que sé yo, de repente viene un chabón con cinco amigos y de repente en la jornada anterior no trajo 10 más. Suma, equivale. Eso, claro. Porque ya nos conoce. Sí, sí. Pero a lo que va es esto. Bueno, la gente trae más gente, no importa la que si es amigo, primo, abuelo. Trae esta abuela, está buenísimo que traiga. Y si no lo conocí igual, se presenta ahí mismo en la entrada. Obvio. Y lo mete. Lo obvio. Entra. Pero si te ve mucha gente, avisa por Lucas. Me avisan, van a avisar. Claro. Y vamos contando. Eso. Para Lucas Radio, vamos a decir, porque Lucas Radio. Hay varios Lucas. Sí. Ahí me cagaste. No, Lucas. Mentira. No, Lucas García. Lucas Radio. Lucas Radio, Lucas Radio mejor. Dale. A la gente que va con más gente. Una jarra. Pago, regalado. O sí. Sea, en un boliche está 300 pesos. Sí. Por barato. Y esa jarra, y es más, te. No sé. Che, pero ¿cómo es un drogas? Mario, te sale 20 pesos de una. Bien. 20 pesos. ¿Y qué estaba por decir? Y bueno, y esa jarra, entre varios, la acaban, pero te dura. Te dura. No, si la acaban, no la tomo. ¿Cómo? Se pasa. Así que, bueno, escuche, ya saben, ¿no? La gente que llama más gente, más amigo, amiga, se da el premio. Y depende del otro, pero el que baile, mejor baile. Ah, me lo gané yo, lo invito a todos ustedes. ¡Ay, papito! Ahí nos entendemos con el pochoclo ya. Es que el premio queda en casa. Ahí está. Escúchame, vamos a tener más musical, ¿te parece? Vamos a tener más musical y ya vamos. Eso. ¿Te parece? ¿Vamos a tener calor? Bueno, dale. Para. Que me da alegría cuando yo no uso baile cara. Y no me mire mucho que cuando mire a mí tú me haces. Un pom, un polo, un pantalón, dos, compra tu reloj. Que te para. Ven, cuando pago pa' la calle a mí me grita, porque me diga que tú tienes cuarto, manito, porque usted no tiene nada. Barra pa' allá. Tú no tiras pelato, nunca has estado en nada. Barra pa' allá. No diga que tú tienes barra. El primer día me hiciste falta. El segundo te llamé. El tercero fue la vencida. Y el cuarto me desacaté. El primer día me hiciste falta. El segundo te llamé. Llegar lo que sabes del movimiento. El tercero fue la vencida. Y el cuarto me desacaté. Desacaté de la calle. No tengo que darte detalle. Llegando a la casa o preparándose para esta noche, yo creo que está ya entonadito, con moviéndose para allá y para acá. Sí, ya la Ocina está cocinando para el marido. Está, bueno, también. Y lo está haciendo con sabor. Claro. Con sabor suave. No, con sabor me refiero a... azúcar. Eso, azúcar. Escuchame, ya nos quedan 8 minutos, ya nos estamos despidiendo. Se nos fue el programa. Mal, sí, pero valió la pena porque vino la macha, me dio una gran entrevista. Muy bueno. No, y este letrero lo grabamos. Está bueno porque fue una mosadita, le vamos a subir bueno, internet. Bueno, y que han respondido desde la... ¿de la consigna? Sí. 3 mensajes. ¿Crees la idea? Bueno, sí, léelos. Igual pues de esos no íbamos a rifar la jarra, ¿o no? Sí. O más bien lo dejamos bueno, como lo habíamos vamos planeado. A decirlo. Bueno, vamos a sortearlo. escúchame, mandó un mensaje Sole. Dice, hola, somos Calle, qué buena onda la radio. Me gusta la tonada de las dos chicas. Y si, si digamos, si sale, si las mujeres salen provocativas, sí, salimos bien perras. Me gustó, bien Sole. Eso suma punto. Sí. Suma punto. Bueno, le mandamos otro mensaje de Juan de la Loma, que grande Juan está escuchando. Cuina ahí, aguante, somos Calle, alta música, hoy no me pierdo la joda. Bueno, le esperamos, esperamos sí. A toda la gente de Loma. Que caigan. Exactamente. Y otro mensaje que dice, no, hola, soy Nahuel, sobre el respeto a la consigna del día de hoy, depende de la noche. Ah. Es verdad. Sí. Porque puede ser que haya, puede ser que esté lloviendo y nada para ir en pollerita. Sí, no. Así que bueno, escúchame, para mí, gana Suárez. ¿Gana Suárez? Para mí gana Suárez. Soledad, le mandó un mensaje. Sí. Porque dijo, sale bien perro. Se sale así, se sale fuerte. Sí. Se sale provocativo, se sale a ganar. ¿Para eso suma o suma al baile? Pocho recién llegó. Ya que está. Una chica va toda sensual, toda escotada, todo, ¿suma el escote o suma el baile que hace? Porque puedo, yo puedo. No, yo no. Una chica puede venir toda. ¿Por qué no? Perra, no, porque hoy no me puse la ropa de baile. Ah, bueno. Y baila para el Q, ponele, baila mal. No sé. ¿Le van a mirar las gomas o le van a mirar los? No, vos ya los que vos no querés poner en otro panorama y no es así, Pocho. Así que así lo vamos a definir cómo baila. No, quiero saber qué van a juzgar por eso. No, ¿cómo baila? Estamos hablando de la consignada hoy. No, porque había traído una amiga que estaba buena, así me hace. Bueno, no, también se gana premio. Bueno, no, igualmente la puedes llevar, no importa. Está como muy, muy buena tu oferta. Bueno, así que escúchame. Yo agradezco, posta, yo no, a la macha, no, sí, para venir. Espero que haya otra vuelta, que venga. Que venga a presentar todo cuando esté todo el material para que la gente pueda, claro, buscarla. Exactamente, y es más, ¿sabes qué? Invitar al festival. Ah, sí, sí, eso sí. Al de septiembre. ¿Cuándo va a ser? ¿Ya tenemos fecha? Para, hay que preguntarle, ¿te animás a venir a los festivales? Sí. Se propuso. Acepto. Sábado 24 de septiembre, Barrio Mitre, si viene el festival, el séptimo festival de rap, Mi Cara, Mi Ropa, Mi Ahorro, No Son Delito. Voy a dar una pequeña introducción porque Mi Cara, Mi Ropa, Mi Ahorro, No Son Delito. Porque a los pibes por usar viseras planas, viseras deportivas, por usar zapatillas deportivas o indumentaria deportiva, nos tratan como marginados, nos ven como de otra manera, ven como delincuentes, chorro, va. Para va la policía, boludo. Claro. Usaste la palabra, Pocho. Ya. Bueno, habla, Pocho. Hasta por estar tatuados. Claro, exactamente. No, ponerle. El grupo se surgió a través de eso, ¿no? De que no queremos más eso. Porque más allá de la violencia policial, también tratamos la violencia en los colegios públicos. Sí. ¿Entendés? Porque, a ver, viste, yo la tenía en secundaria y me dijeron que no puede entrar con visera plana. Y si tenés tatuaje tenés que tapártelo en el brazo. Nah. Y de ahí, o sea, a ver, loco, me estás discriminando. Pero también tiene que ver con dónde vivís, porque yo no puedo ir de traje todo el día a mi casa, siendo que en mi barrio todos se visten de gorra y todo eso. Sí. Es. No, igual hay unos que. Yo también vivo en una villa. De hecho, el que quiera ir, vivo en la villa. No, mentiras, vivo en la villa de Lugano, por ejemplo, y es una villa como tal. Y a veces yo me he visto un poco cheta. Y no sé, o sea, llego al barrio y todo el mundo me está mirando. Y yo, ¿pero yo qué hice? No, nada. Bonita forma de vestir. Y yo, ya, tengo que usar sudaderas y eso. Entonces, como que también. Es del otro lado, ¿no? Sí, del otro lado también. También del otro lado. Así que bueno, che, bueno, me perdí. Estamos en el tema de la campaña sobre la mano de la campaña de violencia institucional. Sí. Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de instituciones, hospitales públicos, falta de medicamentos, falta de turnos, falta de profesionales para atender a la gente. Maltrato a los pacientes, a las mujeres que van a parir. Sí. Las maltratan. Exactamente. Ah, ya, ¿te gustó ahorita de pierna? Bueno, ahora jódete, le dicen. Sí, es, nos tratan así. Yo soy padre, yo sé que trataban mal. Por eso, porque si soy del barrio, te tratan así. Por eso, mi cara, mi ropa y mi ropa, no son delitos, se trata de eso. Dar la batalla cultural, ¿no? De los pibes. Mismos pibes se estarán analizando a través de esto. No, así que bueno, espero que nos sigan escuchando todos los sábados 2022. Somos Calles. ¿Querés saludar a alguien, Macha? ¿Mecha? Macha. Macha, me confundo. Macha. Vos querés prender mecha ya, por eso. Ya es hora. Pero quiero saludar a alguien. Quiero saludar a Swan, que nos está ayudando un montón con el videoclip. Un bombón azucarado que se va el martes para su país. Y quiero saludar a mi hermana y a mi madre, a mis amigos de Costa Rica si están escuchando, y a los de acá y a ustedes. Muchas gracias por invitarnos, o sea, muy lindo el espacio. Y eso, gracias, gracias, gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Vos ahí dije? No, muchas gracias. Sí, a mis amigos que me están escuchando y a ustedes, la verdad que muy, muy amables. Nos pasamos de 10 acá. Gracias, gracias. Por la difusión, muchas gracias. No, gracias a ustedes, me gusta de venir porque para mí es un privilegio y es muy groso, ¿no? No, para que ustedes estén acá, además, o sea, un artista internacional, para mí es internacional, sí. ¿No? Y que muestre, ¿no? Su primer laburo, sus primeros pasos por acá, por Somos Calle. Eso sí, sí. La humildad que tiene. Uh-huh. Y realmente se agradece de parte del grupo. Y nada, muchas gracias por venir. Eso. ¿Pocho, querés decir algo vos? Ay, papito. Gracias al Levi que me cuida a los chicos. Ahora voy y lo dejo con mi vieja y nos vamos toda la joda. Así que bueno, ya estamos despidiendo. Gracias, Javi, por el aguante. Gracias ahí. Muy bien, Javier. No, Julio. Que usted también lo está escuchando. No, también el primer programa no hizo el aguante. Le re gustó. Saludos. Buen fin de semana. Y recuerden, todos los sábados de 2022 Somos Calles. Un programa hecho a pulmón. Con amor. Un programa de pibes y lleno de locuras. Nos estamos despidiendo con el tema de la gueto, la ocasión, porque ya si viene la noche explota. Así que bueno, gracias gente por escucharnos y bueno, sigan con mejor música. Buenas noches. Chau. Chau. No quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo. Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho. Que lo tengo grande y que bien rico, chicho. Y dale, métele, solo por capricho, métele. Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano. Dale para ti, para atrás y súbete en el pelo, ven, búsete. No me hagas perder el tiempo. Dale, brinca, me siento contento. Este bicho parece cemento. Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor y prendemos en llamas juntos en la habitación. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo. Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder. Y allí fue la estatua en mi piel. Fumando puré, chingando con 100 kilos en el hotel. Y soldados se mueren por mí, 20,000 en mi cuello, este bicho es dinero y poder. Si yo percoceo te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola 1.23. puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la fre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se no al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga para atrás y me quita el estrés. Por par y cobraba 1,000, después cobré 2,000, pero ahora estoy cobrando 3. Haciéndolo contigo yo me crezco. Bien rico te lo voy entrando bien lento. Me grita Gizzy más duro y yo que soy un bellaco. Lambaro toda de crema y ese culo se lo barato. Ella está guía de sour, fumando en la peli los towers. Tengo la vía directa, me llegan a casa los kilos de power. Mi jeva le dijo a su amiga que soy un zurdito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos del culo y el trigo. Ay, va tú dices, conmigo quiere lucirte. Haceme cosas malas y la demonia convertirte. Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú en